vamos a hablar de un auto de la década del 50, un clásico, pero que se hizo famoso al ser usado en una película del año 83. El Plymouth Fury, usado en la película Christine. Cristina para nosotros. El auto asesino, ese auto rojo, el auto poseído. Uno de los autos más temerosos que existen. ¿Ustedes se animarían a subirse a alguno, a realizar alguno, un viaje arriba de este auto? ¿O por qué no por comprarlo? Cuéntenme al WhatsApp, el 299-428-4328. A ver si se animan a subirse, si tienen el honor, porque hay muy pocos, muy pocos, y acá no pude dar con ninguno en el país. Por supuesto que vamos a tener sorteo, como cada sábado tenemos 5 premios, así que me mandan nombre, DNI, al 299-428-4328, me salió un trabalengua. Me cuentan si se animan a subirse a Cristín. Y saludos, por supuesto. Me quedó una tanda de publicidad que la vamos a pasar ahora, pero antes le vamos a poner un tema porque andan medio remolones, algo más subido que esto, ¿eh? En la semana cumplió años Marilyn Manson, y nos pidieron un tema. 52 años cumplió, además de músico, director de cine, compositor y actor y escritor, ¿no? Y me debe faltar algo más, ¿no? Viene Marilyn Manson, como prometí, con Rock Is Dead, ¿sí? Y luego va a venir la tanda y volvemos. Fixes for ladies, sample the song.

¿Se despertaron con lo que pusimos de arranque Ozzy y Marilyn Manson? Parece que sí, porque el WhatsApp está inmolado. Muchos mensajes tenemos hoy, eso sí, así me gusta. Para los que están fuera de Neuquén, nos pueden escuchar en el www.radiositieneqn.com. Sí, en cualquier parte del mundo nos podés escuchar. O te bajás la app, la app, nos buscás como Radio City Neuquén. ¿Qué premios vamos a tener para que se anoten? Sí, como de costumbre, los 20 kilos de leña de la gente de Leñiveri Leña, donde estés. Uno de los premios, 5 vamos a tener hoy. El kit de belleza automotor de Impulso 12M, la distribuidora de lubricantes y filtros más grande de la Patagonia también, nos provee ese kit hermoso para la limpieza y el cuidado de tu auto. Un diagnóstico computarizado de Max Lubriservice. Te viene al pelo si pensás salir de vacaciones, si tenés la suerte de ir de algún lado, haces un control, un chequeo completo de tu auto. Cuarto premio, el voucher con el turno para Enigma Motel. Sí, acá cerquita la gente de Cinco Saltos nos provee. Quinto premio, el tapaboca del programa con el logo de Music Cars, el logo de Radio City. Así que se anotan nombre y DNI. Vamos a tener un bloque de nacionales porque siempre me piden nacionales, muchos me piden. Les recuerdo, en la semana me pueden ir pidiendo temas, nos buscan en Spotify, hay una lista colaborativa, una playlist, y ustedes pueden poner el tema que deseen que le pasemos el sábado. Así que ahí pueden ir subiendo sus temas. Y esta semana, aparte del cumpleaños de Marilyn Manson, también cumplió, hubiese cumplido ayer 74 años David Bowie. Y así que acá le vamos a hacer un pequeño homenaje con un bloque recordando algunos temas que también me pidieron ahí en la lista. El rey del rock ayer también hubiese cumplido 86 años, Elvis. Así que también mismo día que David Bowie. Muchos mensajes, así que voy a empezar a saludar. Romix desde Puerto Madryn nos dijo presente desde temprano. Fernando Serri también desde Buenos Aires. Miguel desde Centenario me dice, buena Gaby, los estamos escuchando. Saludos para Miguel, para Fernando, para Romix. Otro Fernando que dice presente también desde Buenos Aires, Capital Federal. Jorge acá de Neuquén nos saluda, dice presente. Un saludo para ambos. Fabricio desde Santa Fe, estoy escuchando, me dice, mam, que tengas buen día, Fabri. 20 years of rock, Néstor, alias El Chino, dice: buen día, amigo, buen programa. Buen día, Chino, que tengas muy buen fin de... Pancho que dice presente también, buen día genio, buen día Pancho. Se están olvidando el DNI, DNI para el sorteo, así que mándenme el DNI. Los últimos tres del DNI acá me dice la productora, me acota. Y no quiere trabajar, los últimos tres no. Juan Carlos que dice presente desde Campana, Buenos Aires. Fabricio que me acota desde Avellaneda, Santa Fe. Sí, Avellaneda, hay una ciudad, así como en Buenos Aires, nombre Avellaneda, Santa Fe. Saludos, Fabri. Se anota con el 126. Nico de Leñiveri, temprano, ya me había mandado, me despertó Nico un poco más. Tenía aprendido 104.1 arriba del auto. Nico, si nos estás escuchando, saludos. Buen día, dice Pau desde Loma, se anota con el 925. Me manda una que está nublado por allá, me está pidiendo el tiempo. Bueno, después vamos a pasar cómo va a estar el tiempo acá. Vamos a hacer el extendido y vamos a nombrar cómo va a estar en Buenos Aires también, que tenemos mucha gente allá. Y Fabricio, que nos está escuchando, que siempre me dice que tiene la ciudad, parece que vive en el Caribe el muchacho este, porque siempre hay sol ahí. Y tenemos audio de Juan Pablo que se anota con el 558. Vamos a escucharlo. A Juan, cuando usted lo tenga preparado, mándelo nomás. Ahí está. Amigazo, escuchándote, gran programa, te voy a estar siguiendo. Aguante Music Arts. Abrazo grande y a ver cuándo hacemos unas vueltas en karting. Abrazo enorme. Juan Pablo, alias El Mono, amigo de la casa, sí. Juan Pablo, la otra vez, claro, lo tiré, dije que estábamos organizando algo para la gente que nos escuche en el programa, de, obviamente con todo esto que hay ahora, ¿no? Cumplir con el protocolo, todo, de ir a dar una vuelta, hacer un sorteo para que el ganador se pueda dar una vuelta arriba de un karting, sí, un karting de carrera, de verdad, estamos hablando de un karting profesional. Hacerlo acá en el circuito de la Isla Jordán. Así que no se olvida este muchacho y ya me comprometió al aire. Así que vamos a darle curso a eso con la idea. A ponerse a laburar, ¿eh? Acá me miran con una cara. Pero bueno, hay que ponerse a laburar y se puede hacer. Tenemos más audios de este Fernando, vamos a escucharlo, sí, mándelo nomás. Muy bueno el programa, Gaby, bueno, y yo sabés muy bien que la película Christine la vi 5 veces, pero el argumento es excelente. El auto, bueno, es el auto que me gusta muchísimo porque en ese periodo competía con el Ford 58. Yo tenía miniaturas de ese auto, me encantaba cuando era chico. Y si vos ves la trompa, no difiere mucho del Ford 58. Era un año en donde todas las terminales automotrices se dedicaban a complacer al público. Chrysler con este auto, el de Christine, Ford con el famoso Ford 58 con cuatro faros. Debe haber maniáticos que piensen como yo realmente, un autazo. En ese momento era un auto de alta gama, era un Plymouth, pero de relevancia, de alta gama. Y eso elevó el volumen de ventas de esa década, de esa terminal. Obviamente cuatro puertas, y empezó a tener un diseño similar al Chevrolet Impala, o sea que era otro vehículo con el cual competía. El primer año se lanzó el modelo descapotable, no sabés lo que era. Te mando un abrazo y bueno, muy bueno el programa, cada vez mejor, Gaby. Excelente, excelente. Felicitaciones al equipo de gracias, producción. Fernando, gracias. No te olvides que hay mucha gente que te está escuchando de otros países. Un saludo a todos. Grande. Al pasado Fernando, sí, le deben de haber sacado, es una voz conocida que siempre nos da los consejos de parte de Total Lubricantes, ¿sí? Los tenemos descansando, pero nos está escuchando, se ha hecho fanático y por lo que veo es fanático del auto también. Ya me deslumbró con lo que sabe, ¿eh? Y dijo algo que es cierto, los primeros fueron descapotables. Macota, claro, le mando un saludo. Está la gente de marketing de Total presente mientras está de vacaciones, ¿eh? Nos dice presente. A Dolores Serrano, ahí la gerenta que nos está escuchando. Dice acá Fernando también, David Rodríguez te está escuchando muy bien, le mandamos un saludo para él, gente de Buenos Aires, esto es Buenos Aires. Vamos con más audios que tenemos. Hola, buen día Gaby, lo mejor para vos en este 2021, hace rato que no nos conectábamos. Así que, querido amigo, que te sea bien todo este año y que se cumplan todos tus anhelos y deseos. Ya estamos prendidos en la radio, así que lo mejor en este sábado. Abrazo grande, Gaby. Habla Harry. Harry, muy feliz año para vos también. Muchas gracias por estar del otro lado. Buen día, Gaby. Te estoy escuchando en el remis. Claro, dice, porque hoy se trabaja. Éxitos, buen año, saludos. Me anoto para el sorteo Lina Oñate con el 414. Saludos, muy feliz año, Lina. Meta bajada de bandera hasta arriba del remis, Lina. Tenemos más mensajes, ahora vamos con Javier, después tenemos otro audio más de Marcelo de Miami. Le dice Javier, buen día Gabriel, ¿cómo va este sábado? Acá escuchando como siempre, muy lindo auto para hablar. Dice, hoy justo en esta cuarentena enganché la peli, mirá, la verdad que hacía mucho que no la había visto. Casi la tenía en el olvido, estuvo buena recordarla. saludo, que tengas un gran día, Javier. Claro, pasa esto, y yo mientras trabajaba en la semana en el local, lo puse más que nada, escuchaba, ¿no? La escuchaba de fondo la película, y la verdad no dura mucho, dura una hora 20 por ahí para lo que nos tiene acostumbrado, hoy en día las películas, pero la, o te pasa muy rápido quizás, porque al que le gustan los autos y toda la secuencia, la llamaban de terror, de horror, pero bueno, no tiene nada del otro mundo en sí, ¿no? Era para el año 83, de lo que está saliendo ahora, no sé, Heidi la película esa con lo que podés ver ahora de horror. Y me dice Javi, gracias por el premio, no me olvidé, en la semana te escribo para saber cuándo paso. Dale Javi, no hay problema, está a la espera tuya el premio. Me dice que tenemos a Marcelo de Miami, me dice el operador, vamos a escucharlo, Marcelito de Miami. Gaby querido, buenos días, ¿cómo andás? Acá en sintonía, está frío hoy acá en Miami, otra vez. Así que voy a hacer la actividad acá dentro de casa, en la tratadora, y te sigo escuchando. Y muy bueno el tema de hoy, Plymouth Fury, el auto que se usó en la película Christine, que fue una película hecha en base a una adaptación de una novela del gran Stephen King. Es un clásico, son ese tipo de autos que se fabricaban en esos años aquí en Estados Unidos, que le dicen la época dorada de, lo, de la automovilística aquí en Estados Unidos. Eran obras de arte, literalmente los vehículos de esa época, cualquiera que uno mire, eran verdaderas obras de arte. Estilo, durabilidad, calidad, cosas que ya no vuelven. Así que bueno, sigo atento aquí y nada, seguimos escuchando. Un abrazo a todos los car musiqueros, que somos muchos y seguimos en sintonía. Un abrazo, chau. Marcelo de Miami, ahí lo escuchábamos con un poco de lluvia, no sé si será de lo lejos que estamos, ¿no? Car musiqueros, así dijo, está buena, está buena. Y lo que decía, claro, de los años dorados, un auto plenamente americano. Se anota Fabricio con el 126 y me dice, ah, mirá, ahora está lloviznando acá en Avellaneda, Santa Fe, me dice. Saludo a la gente de México, nos están escuchando desde la red de Total México. Saludos a todos, me dicen que nos tienen de fondo en la estación de servicio. Bueno, saludo a los playeros, a los encargados, a la gente que está cargando combustible. Seguramente está barato ahí. Hemos cumplido con los mensajes, sí, nos quedó a ver por acá. En el otro, pues me manda acá. Bueno, tenemos casi todos los mensajes, ya cumplimos. Recuerden, tenemos 5 premios hoy. La leña, el voucher para Enigma Motel, la leña de Leñibe. el kit de belleza automotor de Impulso 2M, el diagnóstico computarizado de Max Lubri Service y el tapaboca con el logo del programa de Music Cars y Radio City. ¿Sí? ¿Qué más querés? Así que manda al 299-428-4328 tu nombre y últimas tres del DNI. Alrededor de las 13 horas vamos a estar haciendo el sorteo. Así le damos tiempo de comunicarse a los ganadores. Nosotros el cierre lo hacemos 13:30. Vamos a escuchar ahora un tema que fue pedido también de los Rollings. Satisfacción. Bueno, lo pidieron por la playlist de Spotify. Ustedes también lo pueden hacer en la semana. Me ponen ahí, es una playlist colaborativa, como la llaman en Spotify. Y pueden pedir el tema que ustedes quieran. Recuerden, más o menos pasamos, saben lo que escuchamos, rock, pop, así que esa es la onda por la que va dirigida el programa, referida a autos y música. Pidan su tema, nosotros el sábado vamos a tratar de pasarlo. Y vamos a tener también el especial, les recuerdo, recordando los temas de David Bowie. Vamos a escuchar a los Rolling, y cuando volvemos vamos a empezar a hablar del auto. Son 11:38 ya, ¿sí? Vamos. Satisfaction. No satisfaction. nos encanta escuchar. En Neuquén, 104.1. Radio City. Momento de hablar del auto. Escuchamos un tema que sonaba en la película. Bad to the Bone. De George Thorogood. Vamos a hablar del Plymouth Fury. Sí, pero primero vamos a hablar de la marca de Plymouth, que era una marca de automóviles producida por Chrysler. Se fue lanzada en el año 1928 para competir en ese momento con lo que se llamaba un segmento de mercado de bajo precio, sí, en esos años, y estaba dominado por Chevrolet y Ford. Se terminó convirtiendo en un vendedor de gran volúmenes de automóviles hasta la década de los 90. La marca se retiró del mercado en el 2001. Y los modelos que eran producidos por Plymouth fueron absorbidos en su momento, o sea, muchos fueron descontinuados, y los que quedaron se rebautizaron con el nombre de Chrysler o Dodge. And I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey. Creada por David Chrysler, sí, una acotación que hago, creador de la marca de Chrysler, sí, que este hombre habría creado su marca personal en el año 1925. Tres años después creó Plymouth. Y algo que recordé ahora, que esto le pusieron un honor a esta marca, en honor a una ciudad que hay en Inglaterra, ¿sí? En honor a esa ciudad, a los inmigrantes que vinieron, eran familiares de David Chrysler, por eso tiene el nombre. Y el logo es un barco en el cual vinieron, que después, bueno, fue cambiando, pero bueno, en principio era eso. Ahora sí vamos a hablar del auto, del malvado, el Plymouth Fury. El auto producido del año 1955 a 1989. Es un derivado, un primo cercano, podemos decir, del Plymouth Belvedere. La primera generación es del año 55 al 58. Venía con techo rígido, dos puertas, solamente en color blanco. Y con muchas molduras de aluminio. Recién en el año 1958 estuvo disponible en otro color que era el beige. En cuanto a los motores, venía con motor estándar, un motor llamado V800 de 8 cilindros, motor estándar, en B, con dos carburadores y su cilindrada era de 5,2 litros. Esto le daba una potencia de 290 HP. Su aceleración de 0 a 100 km por hora era 13,5 segundos. A partir del año 58, un motor se podía hacer bajo pedido, digamos, y aparece un V8 de 7 litros de cilindrada, llamado Comando. Golden Commando, y este brindaba unos 305 HP. La velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora de este auto con ese motor era 7,7 segundos. La velocidad máxima que tenía esta Furia excedía los 200 kilómetros por hora. Y había todo un tema con esto de la velocidad, ¿sí? Ya que la velocidad máxima en esos años permitida en Estados Unidos es unos 55 millas por hora. Para nosotros son alrededor de 80 kilómetros por hora, ¿sí? Y en los autos que salían en ese momento estaban casi obligados, digamos, a poner un punto rojo, una línea donde indicaba puntualmente la velocidad máxima a la que estaba permitido circular, ¿sí? Entonces cuando uno iba andando, claro, estaba por llegar al rojo, bueno. ¿Qué pasó? Este auto fue el primer coche que no tenía marcado ni punto de guión rojo en el velocímetro indicando esto. Venía con caja automática y este auto se convirtió en uno de los coches más rápidos a finales de los años 50. Justamente en esa década, en el 50, se crearon las aletas enormes, estas que poseían en la parte trasera estos tipos de auto. Y este vehículo se convirtió en un representante, el más mítico de la representación de este tipo de aletas, ¿sí? En programas anteriores hablábamos que por esos años estaban muy relacionados a lo que es la parte espacial, ¿sí? Los autos los sacaban de diseños espaciales, ¿recuerdan? En el año 59 se presenta el Plymouth Sport Fury como modelo superior y ahora estaban disponibles en sedán 4 puertas, 2 puertas y también estaba el Sport con techo rígido de 2 puertas y una versión convertible. En cuanto a las aletas traseras, ¿sí? Había un anuncio, una movida, algo, una publicidad que afirmaba que este tipo de aletas le daba una estabilidad al auto, ¿sí? Bueno, esto era toda una movida de publicidad, era puro verso, algo que no era verdad. Aparece la segunda generación en el año 1960 al 61. No tuvo muchas variantes, salvo que aparecía un motor de 6 cilindros de 3,7 litros, brindando 145 HP. Alrededor de fines del año 61 se terminaron eliminando estas aletas traseras tan características. La tercera generación va del año 1962 al 64. Las ventas de este nuevo modelo, quizás el diseño que tenía acostumbrado, el tema de la aleta, que fueron sacadas, que hicieron furor, Bueno, fueron muy lentas, cayeron, ¿sí? Esto provocó que Chrysler comenzara a remodelar este vehículo y a finales de lo que eran el año 64, aumentando, ¿sí? Aumentando las ventas a finales del 64, repito. Los motores se mantenían los mismos que habíamos hablado, el 6 cilindros y el V8, ¿sí? Con su caja automática. Vamos a ir ahora con música, que tenemos también un tema. Esto lo había pedido Romix desde Puerto Madryn. Promesas de Cranberries. Sí, Cranberries. Y tenemos mensaje. A ver, vamos a escuchar. Vamos a tener mensajes. Tenemos Gabriel. Dice: hola Gaby, buen día. Primera vez que escucho tu programa. Espectacular, amigo. Felicitaciones. 925. Gabriel Giomi, Gaby, querido. Gracias, gracias por escucharnos. Bueno, esperemos que ahora sea un fiel oyente cada sábado de 11 a 13:30. Estamos en edición verano, gente de vacaciones. Vamos con el pedido y bueno, cuando volvemos seguimos hablando un poco más de las distintas generaciones del auto. Si bien era recalcar la primera, que está basada en la película, también vamos a hablar de la película. Recuerden mandar nombre y DNI para el sorteo al 299-428-4328. Repito, porque me dicen Gaby muy rápido, 299-428-4328. 5 premios tenemos hoy, ¿sí? A ver, ¿quién se anima también? Cuenten, ¿quién se anima a subirse? Si tienen la posibilidad de subirse a un Christine. Vamos con Cranberries y volvemos. 104.1. Radio City, la unión de los significados contrarios. Estamos nuevamente para seguir hablando del Plymouth Fury. Saludos a Esteban, que dice presente, nos está escuchando desde Lomas de Zamora, Buenos Aires. Agradecen desde Puerto Madryn. Romina dice, buen día Gaby, muchas gracias. Claro, el tema que pidió por Spotify. Después de este tema, de esta cortina, después que hablemos del auto, de que cuente los mensajes, comente los mensajes, viene otro pedido también de Cardigans. Romy de Puerto Madryn me dice, recién termino mi sesión de hoy, claro, con la bici, mirá. Y me manda una foto envidiable de la playa de Puerto Madryn. Me dice, ¿estará bueno a la tarde? ¿Estará para playa? Muy linda ciudad, muy lindas playas Puerto Madryn, ¿eh? Hablar un poco del auto y después vamos a ver el tiempo, ¿sí? A ver cómo va a estar acá en Neuquén, que ya les voy adelantando que vamos a tener algo de vientito, ¿eh? Estoy relojeando acá a Winguru, así que va a haber que atar todo. Vamos a hablar un poco de lo que es la cuarta generación de este auto, ¿sí? Rápidamente. Del año 1965 al 68 fue producida. Y aparecían más versiones, ¿sí? Tuvo tanto éxito, aparecían las versiones especiales, que era el Fury 1, el 2, el 3, ¿sí? Siendo los primeros los modelos más básicos, ¿sí? El primero, digamos, el 1 era el modelo más básico. Los otros ya venían con características especiales, cosas, tenían opcionales, ¿sí? Como otro tipo de transmisión automática, dirección asistida, el color de las llantas, era otra de las cosas, estéreo, radio, estamos hablando del año 65, 68, ¿sí? Ya, aire acondicionado, y después estaba el tope de gama, que era el Sport Fury, que era con el equipamiento más alto y totalmente deportivo. Luego ya aparecieron con un diseño generalmente cambiado, digamos. Aparecen lo que se llaman los techos rápidos. Los techos rápidos, yo le decían a esta especie de techos inclinados hacia atrás. Bueno. Y además, esto fue en el año 67. Y además se le modificaron los frenos. Claro, era un auto que iba muy rápido. Y esto lo hicieron por una norma de seguridad. En el año del 66 al 69 salió otra versión llamada Plymouth Fury VIP, que era para competir directamente con lo que es el Ford LTD y el Ambassador. Traía todo un interior de lujos, con los instrumentos, con aplique, con nogal, moldura en los paneles de las puertas, alfombra de mucha más alta calidad, mucha más, más gruesa, más mullida, con un aislamiento acústico totalmente diferente a los anteriores y una iluminación de cortesía totalmente nueva. La quinta generación fue del año 1969 a 1973. Aparece nuevamente lo que es techo rígido, dos puertas, es convertible de dos puertas y también techo rígido, cuatro puertas y hasta una camioneta con cuatro puertas. El motor era un 6 cilindros de 3,7 litros que venía en forma estándar en los modelos que recién comentamos, el Fury 1, 2 y 3. El motor, el V8 de 5,2 litros, venía de forma estándar para el modelo Sport Fury y los modelos Beat, más la camioneta y a todo esto con la caja automática, la estándar. En el año 1970 se abandonó la versión VIP, ¿sí? Y aparece, escuchen, el Sport Fury GTS con un motor de 7,2 litros brindando 350 caballos. 1970 estamos hablando. En el año 74 es momento de la sexta generación, ¿sí? Se mantienen los motores. Es momento que se introduce la más tecnología. Otro tipo de radio, aire acondicionado, ¿sí? Más moderno, vídeos polarizados, control de crucero, ventanas eléctricas. Y hay otras versiones que traen un tipo de radio estéreo AM/FM, ¿sí? Era algo muy notorio para el año que estaban viviendo. Butaca reclinable, reloj digital electrónico. Y digamos que había un sistema similar a una computadora con luces de alerta en el tablero que te marcaba todo el funcionamiento del motor, ¿sí? Si tenías algún problema, muy similar a lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Tenés algún problema, se te prende una lucecita amarilla si es precaución, tenés que llevarlo, roja si tenés que pararlo inmediatamente. Bueno, algo así es lo que traían ya en el año 74. Séptima generación, ya un poco más cambiado los autos, va del 75 al 78. Se cambian el formato de los faros, ya pasan a ser cuadrados y también se le modifica el nombre del auto, ¿sí? O sea que ya se va incursionando en pasar a lo que es Chrysler y Dodge, digamos. Se le pasa a llamar Plymouth Grand Fury. En cuanto, bueno, se empezó a modificar también la parte mecánica, ya estamos hablando más llegado a lo que es los 80, distancia entre ejes, y obviamente ya venía, si el 74, los anteriores ya venían con tecnología, a partir de esto, bueno, incorporaba mucho más, ¿sí? Los motores se seguían manteniendo, el 6 cilindros en línea y el V8. Y por último está la versión, la Grand Fury, que va del año 79 al 89. Ya era una versión mucho más cuadrada y era un auto que lo usaba mucho lo que es la policía de Estados Unidos, ¿sí? Vamos vamos a seguir con música. Después cuando volvamos voy a dar el tiempo. Tenemos mensajes, vamos a escuchar mensajes. Tenemos audio de WhatsApp, me dice el operador. Vamos a escucharlo. A ver, sí, mandalo nomás. Hola Gaby, querido, buen día, ¿cómo andás? Acá escuchando el programa Full. Te mando un abrazo. Omar, buen día, muchas gracias por escuchar. Firme cada sábado ahí, Omarcito Seguro desde Mil Ruedas. Saludos a todos. Música con otro pedido cuando vuelva. Sí, vamos a ir. ¿Cómo va a estar el tiempo? Me vienen pidiendo. Ya anticipé, va a haber viento hoy a la tarde, mañana, lunes. Hoy lo que nos espera acá en Neuquén. Y también vamos a pasar el de Buenos Aires porque tenemos mucha gente allá. Me pidieron a ver cómo está. Va a estar el fin de semana. ¿Sí? Ahora vamos con un pedido en la semana por Spotify de Carrión. We'll be right back. Twitter. Radio City Neuquén. Acá estamos, sí, momento del bloque nacional. Sí, está sonando de fondo Las Pelotas. Lo voy a poner igual desde el comienzo, pero me habían pedido el tiempo. Hoy vamos a tener una máxima de 33, totalmente despejado. Neuquén capital, estoy diciendo. Mañana domingo, mínima de 12, máxima de 30 y viento. Pero primero le voy a decir, hoy a partir de ya ahora, ya está empezando el viento. Según la hora me dice, las 12 tenemos 20, 29 ráfagas. Vamos a ver las ráfagas en kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora, ¿sí? Hasta las 21, bueno, a la noche va a seguir presente el viento. Mañana, para estar guardado, ¿eh? Vamos a tener 60 ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, a 74 kilómetros por hora. Entre las 17 y 19 horas va a estar lo más fuerte que va a soplar. El lunes vamos a tener, desciende la temperatura, vamos a tener 9 grados de mínima con una máxima de 23. Un día fresquito, ¿eh? Va a estar lindo el lunes. Pero va a seguir el viento, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en lo que es la mañana. Martes vuelve a subir la temperatura, mínima de 16, máxima de 30 grados. Ya desciende el viento, qué bueno, desciende ya el lunes a la noche, desciende alrededor de las 9. Ya el martes no vamos a tener viento fuerte, 27, no, las ráfagas. Miércoles mínima de 17, máxima de 35, va a estar caluroso el miércoles. Y lo que es el jueves, no vamos a tener vientos fuertes el miércoles. Y el jueves vamos a tener mínima de 17, máxima de 33 grados para el jueves. Viendo, está haciendo 27 grados acá en Neuquén ya, ¿no? Vamos ahí para el fin de semana, me están pidiendo desde Buenos Aires. Hoy, acá lo que me indica que está lloviendo y tienen 29 grados de máxima para hoy. Te la regalo estar ahí con lluvia y ese calor. Lamento informarle que según lo que me dice el pronóstico, mañana persisten las lluvias, mínima de 22, máxima de 32. Y el lunes, les agrego, baja un poco la temperatura, pero por la mañana va a estar lloviendo. Mínima de 14, máxima de 27 grados. Esto es para Buenos Aires y conurbano. Nuestros oyentes de allá, de esa zona. Paola, Esteban, Fernando, los dos Fernando, porque tenemos dos Fernando, Leandro. Se va a armar lío porque me estoy olvidando de alguno. Vamos a ir con el bloque nacional, lo vamos a poner desde cero, ¿sí? Operador, por favor, este tema de las pelotas Capitán América. Y después vamos a hablar, nos queda para hablar de la película, ¿sí? Tenemos, a ver si se acuerdan, temas de la película, ¿sí? Tenemos los momentos que aparece el auto, bueno, y da un poco de miedo, bueno. Tenemos música de esos momentos. Y recuerden que también vamos a tener un bloque que le vamos a dedicar a David Bowie, ¿sí? Lo ponemos desde el comienzo a este tema, Las Pelotas. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos Los Guasones, Ratones Paranoicos con Vicio. Y bueno, algún que otro tema más tenemos para enganchar ahí nacional. Vamos a escucharlo. Primero Las Pelotas. Con Capitán América. Luego venían Guasones con Reyes de la Noche. Ahora es momento de Ratones Paranoicos, Vicio. Y luego, por último, vamos a tener a Fabiana Cantilo con Mi Enfermedad. Lo vamos a poner desde cero, por favor. Y volvemos.

ya en el comienzo ya era malvado. Si el que vio la película, bueno, en la línea de producción eran todos los vehículos blancos y este auto supuestamente fue a pedido y se lo pintó de color rojo. Bueno, ya desde el comienzo, cuando arranca la película, muestra cómo uno de los empleados de la fábrica está en línea de producción haciéndole los últimos retoques a este auto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Vieron que queda el bracito así, lo apoya en el radiador? Bueno, se termina cayendo el capot y ahí se ve la parte del espanto, digamos, del dolor del empleado. También pasa con otro compañero, sí, un morocho que sube y sube así, prende la radio y tira la ceniza. Estaba fumando, no me acuerdo si un cigarrillo, un habano, bueno, tira la ceniza así como diciendo a mí no me importa nada. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con este señor? Termina asfixiado, es después encontrado por el jefe de producción, el jefe de la planta, digamos, ¿sí? Este auto había sido hecho a pedido para este señor que, bueno, después en la película se comenta todo lo que pasa, porque este chico, Arnie, empieza a cambiar su personalidad, todo. Entonces su amigo dice, algo raro está pasando. Bueno, va a ver a quién le compraron el auto y le dice la verdad, ¿no? Que el auto era del hermano, que se había muerto creo que hace 6 meses, y toda la familia del hermano murió adentro del auto. Primero la hija, después la mujer, que murió intoxicada por los gases del escape, y después este señor supuestamente se termina matando de la misma manera. Ahí tenemos otra parte, sí, también música de orquesta de la película. Todos estos hechos, ¿qué es lo que pasa? Después de 21 años, este chico, como había comentado, ve el auto cuando va con su amigo y lo termina comprando, ¿sí? $300 pedía al señor, se lo termina sacando, se lo saca de encima por $250. El amigo le decía, no, déjalo, esto no sirve para nada, pero él agarró así, peló chiquera, firmó y lo compró. Cuando llega a la casa, encima no tenía buena relación con los padres, le dijeron que era imposible que tuviera esa chatarra en la puerta, así que termina llevándolo a un garage, que es en sí un desarmadero donde lo puede guardar, y ahí lo empieza a reconstruir. Se cambia la personalidad, se saca los anteojos. Él era en el colegio, era como el típico ese que muestran, el pobre pibe que le hacen de todo, el nerd, digamos, de alguna forma. Bueno, él era uno de esos. Y después de comprar el auto, cambia su personalidad, se saca los anteojos, tiene una personalidad segura, arrogante y termina siendo un paranoico. Todo este proceso, bueno, él siempre, como comenté, era el chico que le hacían burla en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece Christine y empieza a tomar venganza de esta banda que lo molestaba, ¿sí? Primeramente, uno de los primeros de la banda que hace desaparecer es un muchacho que... Ah, antes de esto le habían destrozado el auto, ¿sí? La banda esta, o sea, todo lo que le habían hecho en el colegio. Cuando él cambia la personalidad, van sobre el auto, ¿sí? Por un tema de envidia, de todo cómo había cambiado este muchacho, van sobre el auto, se lo destrozan, se lo rompen a mazazos, le rompen el tapizado, le rompen la radio y se lo terminan destrozando. ¿Qué es lo que pasa después? El auto sale a cobrar venganza. El primero es un muchacho que lo encuentra en la calle, lo sigue, termina en un callejón que el auto no entra. No entra, pero termina entrando. Se ve cómo se van abollando todos los laterales y lo termina aplastando contra una pared. Después va a cobrar venganza contra el jefe de la banda, contra Buddy, era así. Él se encuentra en una estación de servicio, hace un desastre. Le choca el auto, mata a dos de la banda que estaban en la estación, explota la estación de servicio, se prende fuego y ahí se ve algo que para el año era descomunal. Sale el Plymouth Fury prendido fuego, ¿sí? Persiguiendo al jefe de la banda que va corriendo desesperado por la ruta y en un momento se ve cómo lo pasa por encima y queda el cuerpito atrás prendido fuego. Algo de destacar, claro, que este chico Arnie se da cuenta que el auto tiene un poder. El poder de repararse solo, ¿sí? Qué bueno que sería eso. Bueno, el auto se reparaba solo. Luego de esta destrucción, se reparó solo cuando ellos lo dañaron. Y después de esto, que el auto estaba totalmente incendiado, incinerado, llega al garage este, al desarmadero. Bueno, llega todo, ya no estaba prendido fuego, pero sí estaba todo incinerado y demás, largando humo. Y está el dueño del desarmadero en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice, ¿sí? El muchacho Arnie supuestamente estaba manejando el auto de él, haciendo un trámite, no sé qué, entregando repuestos. Entonces dice, ¿quién es? Sale con la escopeta, entra en el auto, primero se quema la mano, termina entrando en el auto, le llaman la atención las cosas y ¿qué es lo que pasa? Se cierra el auto una vez adentro y termina, muere aplastado entre la butaca y el volante. Amigo se da cuenta de lo que pasa junto con la novia, en sí se da cuenta más la novia que el amigo, ¿sí? Entonces termina reuniéndose con el amigo, le cuenta todo eso y deciden ir a destruir el auto, al garage. Se quedan esperando que llegue, los toma por sorpresa la llegada del auto, intenta primero matar a la novia de este muchacho, pero en todo esto, ¿qué es lo que pasa? Termina chocando el Plymouth Fury contra una columna y sale de adentro del auto Arnie con un vidrio incrustado en su pecho, en parte del abdomen, y ahí se ve que queda desangrándose y muere. A todo esto, el auto continúa con vida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos estaban preparados con un tipo de retroexcavadora. Lo terminan encerrando, lo terminan aplastando al auto de lado a lado. Se nota cómo van sonando los temas característicos, como el que pasábamos recién hace unos minutos, y terminan aplastándolo. Se ve cómo se apaga las luces y luego, por último, la música es lo último que se termina apagando. La película termina, bueno, con la gente, el amigo, la novia y el inspector. Había un inspector que seguía todo este tema de las muertes, ¿no? Pero si bien encontraban pintura del auto, no podían hacer nada porque el auto estaba reparado, no tenía nada. Entonces no tenían forma de confirmar lo que pasaba. termina con ellos tres en una imagen y se ve el auto cuando son los autos compactados, ¿sí? Que queda como, si no lo conocen, como una especie de heladera, el tamaño de una heladera así, rectangular. Bueno, termina así, que lo tiran al suelo. ¿Y qué es lo que pasa? Escuchan la música de este auto malvado detrás. Pero era un operario que venía escuchando música. Se ve la cara de los tres asombrados. Dice, no puede ser, así como está. Bueno, era alguien que venía y ahí termina. Y lo último que enfocan, ¿qué es? Es una parte de la parrilla que se empieza a mover. ¿Sí? Ahí termina la película. Y uno queda como diciendo, va a haber una segunda parte. Pero bueno, nunca hubo una segunda parte. Y la idea era que parece que por ahí volví a cobrar vida. ...12:54... y tenemos un tema que nos habían pedido en la semana, pero tenemos mensaje también. Vamos a escuchar mensajes que tenemos, un audio. Tenemos a Fernando, vamos a escuchar a Fernando a ver qué nos dice. Hola pibito, buenos días. Realmente un cañazo, un auto sin lugar a dudas para enamorarse. Así que muy muy lindo. Como siempre, tremendos temas y genial tu info. Abrazo grande y buen fin de... Fernando, seguramente trabajando como cada sábado, Fer. Semana pasó Fernando, dejó un presente por el local, agradecido, Fer, y andaba paseándose el señor arriba de su Ford 500, el descapotable, el que usa para sus viajes, para los paseos en sus coches antiguos. Sí, ahí me confirma, sí, pibito, me dice, laburando. Vamos con uno de los últimos temas que nos pidieron por Spotify, Ace of Base. Y después, cuando volvamos, vamos a hacer el sorteo. Así que es los últimos minutos que tienen para anotarse. Y nos queda en la última media hora, vamos a pasar el especial de David Bowie. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Y ya tenemos de cortina a David Bowie. Más gente desde la Patagonia, Leo que nos saluda desde Comodoro Rivadavia. Saludos Gaby, otro buen programa como siempre, como nos tenés acostumbrado todos los sábados. Muchas gracias Leo, saludos. Y vamos a ir con el sorteo, ¿sí? Así luego seguimos escuchando a David Bowie. Vamos a ir primero con... Vamos a sortear los 20 kilos de leña de Leñiberi. Leña donde estés. Sí, le mandas un WhatsApp a la gente de Leñiberi. Te lo llevan a tu casa. ¿Sí? El ganador lo puede retirar por Miguel a Camino 802 de acá de Neuquén Capital. Tenemos un ganador. Se llama Gabriel con el 925. Felicitaciones, Gabriel. Ahora vamos con el voucher, el turno de Enigma Motel, ruta 151, acceso Centenario. Esto queda en 5 Salto. El ganador se anotó por Instagram, es Luis230567, es usuario. Vamos con el kit de belleza automotor de Impulso 2M, de la distribuidora. Juan Pablo con el 558 es el ganador. Felicitaciones, Juan Pablo. Vamos con el sorteo del diagnóstico computarizado para tu auto. Esto lo tienen que hacer en Bahía Blanca 672 Max Lubriservice. Tenemos otro ganador, Daniel 050. Vamos con el tapaboca, último premio, sí, el tapaboca con el logo del programa, el logo de Radio City. Es un ganador, Miguel 151, lo retirás por la radio Belgrano 265, sí, piso 9. Mandás un mensajito al WhatsApp de la radio y cuando estás en la puerta y te mandan el cadete. En verano están entregando los premios de lunes a viernes. De 9 a 13 horas, los que se retiran en la radio de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. A comunicarse, por favor, acá ya se comunicó Juan Pablo. Muchas gracias, amigo Grosso, me dice, claro, se ganó, ¿qué ganó? Ah, la leña, qué lindo asadito, después me lo manda por foto a mí. No, perdón. Juan Pablo se ganó el kit de belleza acá. Listo, Juan Pablo, el kit de belleza automotor para tener limpito el auto. No, la leña se la ganó Gabriel 925. Voy a repetir. Gabriel 925 se ganó la leña de Leñiberi. Por favor, a comunicarse. El voucher con el turno para el Enigma Motel se lo ganó Luis de un usuario de Instagram, Luis230567, ese es su nombre de usuario. El kit de belleza automotor, Juan Pablo 558. Daniel se ganó el premio de Max Lubriservice, el diagnóstico computarizado, ya se contactó. Y Miguel con el 151 se ganó el tapaboca del programa. vas. Vamos a seguir ahora, sí, había prometido que íbamos a tener especial de Debbie Bowie. Vamos con un tema, China Years, ¿sería esto? Escuchábamos el primero de David Bowie, China Girl, ¿sí? Y ahora John Americans, vamos a escuchar, lo tenemos continuado. Y cuando vamos a seguir, después que tenemos Rebel, otro tema de David Bowie. A David Bowie, ¿sí? Y vamos a ir con el anteúltimo tema pedido, y que es Rebel, del año 1999. Ahí pasaba así David Bowie. Y nos queda el último tema que vamos a pasar, Let's Dance. También lo vamos a escuchar. Ahí lo tenemos de fondo. Le voy a pedir al operador que lo ponga desde el comienzo. Y vamos con los últimos mensajes que nos están quedando también. Se fueron comunicando, Juan Pablo, Daniel, sí, se comunicó. Bueno, tenemos mensaje de Marcelo de Miami. Ahora lo vamos a escuchar. Vamos con el último de David Bowie y volvemos. City. A Acá estamos, momento del cierre y último mensaje. Tenemos desde Miami, Marcelito, que nos acota algo. Vamos a escucharlo, ¿sí? Marcelo de Miami, a ver qué es lo que nos dice. Gaby, querido, qué bloque más espectacular. Estás haciendo el homenaje al gran David Bowie, a un grande, China Girl. China Girl. Gracias, Marce, gracias. Así se dice, papito. Pero está todo bien, se entiende, se sobreentiende. Te sabe lo que me cuesta. Y on Americans, y ahora Rebel Rebel. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! Espectacular, viejo. Un abrazo. Ahí nos corregía el amigo Marcelo, claro. Muchas gracias, Marcelito. Vos sabés lo que me cuesta, ¿sí? Le ponemos toda la garra, pero a veces no sale. Pasábamos cuatro temas que nos pidieron en la semana, ¿sí? En la lista colaborativa de Spotify. Así que nos buscan como Music Car City si quieren que le pasemos algún tema. Los sábados en el programa lo agregan esa lista y lo pasamos. Estamos escuchando de Cortina ZZ Top. Sí, que estamos cerrando. No, este lo vamos a dejar para saludar y de cierre. Vamos a escuchar a los Guns, que hace mucho que no escuchamos. Guns N' Roses, ¿sí? Se comunicaron todos los ganadores, muy bien. Ya estamos listos, pero ahora ya pusimos Guns para ponerlo, para dejarlo que corra después de este tema. Bueno, pasó hoy Cristina, el auto asesino, el Plymouth Fury del año 58. Contamos un poco de la película, espero que les haya gustado, ¿sí? Todos los sábados de 11 a 13:30 horas, ¿sí? Vamos a estar acá en Radio City 104.1. Transmitiendo para donde tenga internet en cualquier lugar del mundo. Los esperamos el sábado que viene a las 11. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Será hasta el sábado que viene. Chau.